ha de nacer la respuesta y el por qué habrá de nacer. Todo ser tendrá que ver cuál es su culpa o derecho. Por cada tranco hay un trecho que queda por recorrer. En la penumbra del sismo mueren las filosofías. Clara como luz de día responde su transparencia. Y la esencia de la esencia se pregunta todavía. ¿Cuál es la causa primera de la primera ironía? ¿Cuál es la noche sombría ansiosa en multiplicarse donde el hombre va a saciarse en su anhelo de fantasía? ¿Cuál es el fétido orgasmo que fecunda la falsía? ¿Cuál la madre que la cría? ¿Cuál la leche que alimenta? Cuando el hombre se da cuenta ya es carne de su herejía. Ignorancia de saber que se ignora toda cosa. Ignorancia vergonzosa de pensar que no se sabe. En todo cerebro caben las espinas y las rosas. Nunca renuncia a su camino, el lúcido, vehemente, desaforado, caníbal de la duda. Del libro Caminos, de Sergio Enquín. Miremos al mañana con unos ojos nuevos. Busquemos una meta que nos haga soñar. Que es el viento en los cubos del tiempo ya ha pasado. Cuando la menesunda nos marcaba el compás. Que se vayan los vivos a joder a otra parte. Aquí necesitamos laburo y arremangarse. Juntemos los esfuerzos de todos sin negarse en las ganas de progreso, querer sobrepasarse. El siglo ha pasado y los tiempos han cambiado en casi todos lados. El diálogo ha empeorado y por eso es muy urgente, así tan de repente, pensar en un minuto en el 11 de septiembre. Estamos tan tirados como una zapatilla, La bufa ya no llega hasta la coronilla. Tenemos que cambiarnos y hacer una tortilla que nos vaya sacando de esta puta pesadilla. Que se vayan juntando todas las energías, así tal vez logramos salir de esta agonía. Será un laburo largo cambiar esta pancía, pero ahí viene la murga con toda su alegría. El siglo que ha pasado y los tiempos han cambiado en casi todos lados. El diálogo ha empeorado, por eso es muy urgente así tan de repente pensar en un minuto, el 11 de septiembre. Por eso es muy urgente así tan de repente pensar en un minuto, el 11 de septiembre. Por eso es muy urgente así tan de repente pensar en un minuto, el 11 de septiembre. Lugia Mistonga. Días estos y aquellos. He oído el sol del invierno. Crece envolviendo y ajustando su corazón. Sacude su sueño. Despliega las plumas que lo abrigan. Ve caer aquí o allá el contorno de sus ídolos. El calor no lo matará del todo. El frío no quebrantará su sueño. Herido está de tiempo que lo contiene, de crueldad, de decisión, de grandes dársenas, de eterno comienzo, de mensurado adiós. Días estos y aquellos. Francisco Paco Urondo. La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Yo sigo fiel a mis pasos que van tras mi necesidad. Puede que al girar mi cabeza 4 veces ya no te encuentre. Pues quede este momento, entonces, como constancia de que por vos estuve buscando. Logia Mistonga. Abriendo el tímpano me vuelvo prólogo, y a los acústicos oyentes múltiples les cuento rápido mi entrada orgánica al ancho círculo del clan esdrújulo, donde en la típoda de lo catártico lo antepenúltimo es tan novísimo que ataca al óxido de lo tiránico y a lo retrógrado lo deja mínimo. En la terrible soledad del grito, aprendemos a callarnos la muerte. Del libro Caminos de Sergio Enquín. Quiero mi topar con él y de hombre para hombre, de Deus para diabo. É o capitão Corisca enfrentando o dragão da riqueza. Se eu morrer, nasce outro. Que nunca pode morrer São Jorge, santo do povo. Palabra. Cada noche los sueños inmolan tu pena y tu culpa, de frente al olvido, a la pregunta y la canción inexcusable. Es necesario empaparse, herirse, hundirse, buscar el estallido hasta decir: perdón, no soy el mismo. Pero el fuego desgrana tus razones de tierra. Debes perder la luz plena, los motivos de la victoria. Agrio, pesado, cruel, la ciudad te vuelca, te vacía. Corazón vacío, miseria burbujeante. No es preciso razón ni palabra para este airado hogar, que nadie después sume su nieve o su festejo. Despierto queda allí, en su momento, en cambio y permanencia, en nube recia, en la libre mano y el cabalgar del sueño. Ni razón ni palabra. Edgar Bailey. Del grito, del secreto grito que inexorable nos despierta y nos proyecta. Del libro Caminos de Sergio Enquín. A esta hora de mi vida, en que ser joven es ridículo y ser viejo es aburrido, en que no distingo nada entre vos y vos, y que el corazón se me pelea con los huevos, a esta hora de mi vida, mis sueños se hicieron mosca y se volaron. A esta hora de mi vida, en que le tengo un poquitito de miedo a la muerte, también le temo a los poderosos rascatripas del entierro, pudridores de ensueños que me asquean con agusanados entertainment, vomitivos acomodados de la burocracia, comodines selectos culturales y tantos y otros tantos y tantos cómplices, que conscientes o no, y ya no me importa, fomentan el chapoteo regular en este pozo de mierda. Por eso, a esta hora de mi vida, me estoy bañando. En el centro de la esfera, la muerte asesinada se debate y huye, ciega y natural. Del libro Caminos de Sergio Enquín. Logia. Mistonga. Me despido de mi mano que pudo mostrar el paso del rayo

Artemisa, Amaquilla, Diana, Neptis, Kia, Luna, Selena, Neptina, Sarabasti, Melita, Lala, Isis, Lunus, Soma, Lilith, Écame, Proserpina, Cíbeles, Astarte, Luna llena, Luna llena. Luna llena, luna llena, luna llena. Han sido necesarias muchas casualidades, muchas coincidencias sorprendentes y tal vez muchas búsquedas para que encuentre la imagen que entre mil conviene a mi deseo. Hay allí un gran enigma del que jamás sabré la clave. ¿Por qué deseo a tal? ¿Por qué lo deseo perdurablemente, lánguidamente? ¿Es todo él lo que deseo? ¿Una silueta, una forma, un aire? ¿O no es solo más que una parte de su cuerpo? Y en ese caso, ¿qué es lo que en ese cuerpo amado tiene una vocación de fetiche para mí? ¿Qué porción, tal vez increíblemente tenue? ¿Qué accidente? ¿El corte de una uña? ¿Un diente un poco rajado? ¿Una manera de mover los dedos al hablar, al fumar? De todos estos pliegues del cuerpo, tengo ganas de decir que son adorables. Adorable quiere decir, este es mi deseo, en tanto que es único, es eso, es exactamente eso lo que yo amo. Sin embargo, cuanto más experimento la especificidad de mi deseo, menos puedo nombrarla. A la precisión del enfoque corresponde un temblor del nombre. Roland Barthes. La piedra escondida. Encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo esas